Bueno, seguimos en la mañana de la radio y en este caso estamos en comunicación con Gustavo Jaime, con quien vamos a hablar sobre una propuesta que va a haber la semana que viene, enmarcada en varias propuestas que se vienen desarrollando hace algún tiempo sobre esta cuestión que se viene hablando de las nuevas masculinidades o masculinidades no tradicionales, o bueno, ahí conversaremos ahí cómo le denominamos. Buen día, Gustavo, ¿escuchás bien ahí? ¿Qué tal? Buen día, sí, muy bien. ¿Vos? Este lunes que viene a las 19 horas hay una invitación hecha ahí en el Instituto de Formación Docente del Bolsón para conversar justamente sobre estas masculinidades que, bueno, tan en discusión están estas formas de trato, estas formas de vincularnos como varones con mujeres, como varones por todos lados. Y bueno, nada, les queríamos saber de qué se iba a tratar esta propuesta y un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de las masculinidades. Bueno, re interesante lo que decís, porque en principio cuando surgió la idea, que surgió hace quizá un par de años, un año y medio, lo charlamos con una grupalidad de la que formo parte, que se llama El Sacudón. Somos amigos que desde la beta artística, desde el clown, nos juntamos a ver la posibilidad de hacer algo relacionado a las violencias de género a través del Teatro Foro Clown. Y en aquella oportunidad, viendo que cada uno estaba con muchas actividades, por ello tenía alguna menos, o estaría más manija, no sé, consensuamos que iba a empezar a encarar algo por otro lado. Y ese otro lado tiene que ver con esto. La idea de... Que te decía, pues es interesante cómo encararse al principio, porque la idea es encontrar un espacio de conversación política acerca del varón y de la masculinidad, lo cual lleva a muchas aristas, en el sentido de que, bueno, cada uno irá con su idea, con su historia, con su experiencia, con sus certezas, con sus dudas. Y la idea es que ese sea un espacio de conversación en donde todo lo que nos va sucediendo lo pongamos en la mesa. Uh-huh. Digamos de qué va. Y por supuesto que salen muchas cosas, ¿no? El primer encuentro, que fue en septiembre, la idea fue delinear actividades a modo de, por un lado, diagnosticar esa grupalidad, de qué va, y con lo cual el insumo sirvió para, o sirve para, descartar algunas formas, tomar algunas dinámicas, tomar algún tópico, descartar algún tópico. Uh-huh. Y más o menos sostener una grupalidad para eso, ¿no? Para seguir sosteniendo un espacio de conversación. Bien. Sabemos que, digamos, ya desde hace bastante más de 10, 15 años o más tal vez, bueno, el feminismo ha ido creciendo, ha ido ganando visibilidad en las calles y también logrando muchas de las conquistas que bueno, vemos que se han ido reflejando, que hoy con las políticas actuales muchas están en cuestión, pero que ha ganado esa fuerza, esa visibilización en el debate y en la calle. Y esa visibilización y ese cuestionamiento a las formas de en las cuales nuestra cultura se viene relacionando hace muchos, muchos, muchos años, bueno, nos interpela a los varones y nos cuestiona formas de todo. Y justamente no hemos ido al mismo tiempo discutiendo esas cuestiones como varones. Las mujeres indudablemente se vienen juntando, está el encuentro plurinacional de mujeres y diversidades que ya tiene un montón de años, y bueno, y los varones no hemos ido a la saga, digamos. Claro, bueno, de principio El motivo que las impulsa a mujeres y disidencias tiene que ver con algo más muy concreto, y es la diferencia que el patriarcado ha querido hacer y que quiere seguir haciendo sobre el acceso a cualquiera de las posibilidades sociales, ¿no? Desde el trabajo, las participaciones políticas, bueno, todo eso que ya sabemos. Y desde luego la mujer y disidencia tiene la necesidad de gritar desde el no nos maten más, a no nos maltraten, a no sean violentos en ninguna de las formas, que a los varones no nos pasa. Entonces, en ese sentido, creo que la cantidad de kilómetros que nos llevan de no sé si es en cuanto a delanteras o traseras, una cuestión de espacio lineal, sino el motivo político, social, espiritual que ellas tienen es, por un lado, indiscutible, por otro lado, apenas los varones podemos percibir un poco, digo percibir porque más allá de que uno pueda enterarse por noticias de maltratos y demás, desde adentro de lo que una mujer puede sentir, nosotros estamos bastante bastante alejados. Entonces, yo entiendo, no sé a vos qué te parece, pero los varones no tenemos urgencia en juntarnos a conversar. Al menos el tiempo que llevo, digamos, detrás de estas posibilidades de encuentro, no tenemos urgencia. Si no pasa hoy y pasa la semana que viene, no hay problema. Y si no pasa la semana que viene, tampoco hay problema. No tenemos esa urgencia. En cambio, las mujeres y disidencias todos los días tienen situaciones que violentas en sus diferentes medidas, ¿no? Entonces tienen esa urgencia porque sus vidas están en el medio, porque tampoco no es solamente pensarse el cuidarse desde ese lugar, sino también la posibilidad de estar libres, digamos, de esa sensación de la alerta, ¿no? Nosotros, los varones, no digo los varones en general, por supuesto que también recibimos algunos tipos de violencia. Ayer escuchaba a Daniel Feyerstein y hablaba acerca de cómo transitamos los varones también el dolor. Sí. Y es verdad, los varones también transitamos dolores, nadie está diciendo que no. Pero son cosas diferentes, ¿no? Sentémonos a charlar de última, los varones, qué nos pasa también con nuestros dolores, pero sin querer acercarnos, creo, a lo que le pasa a las mujeres en cuanto a lo que están pujando, por el ni una menos o por, o por tantas otras situaciones que tienen que generar. Ahí hay un verbo imperativo, las mujeres no les queda otra que tener que generar situaciones y espacios para poder sentarse a pensar en cómo cuidarse. Los varones no tenemos esa situación. Sí, por ahí me refería más a la necesidad de hacerlo frente justamente a estas cuestiones que estamos viviendo, ¿no? Este triple femicidio ocurrido la semana pasada es como que también nos sacude en qué estamos haciendo, más allá de lo personal, ¿no? Pero qué es lo que está pasando y qué es lo que, por ejemplo, a nivel educativo, quiénes somos docentes, qué estamos haciendo, qué es lo que está pasando con nuestra sociedad, ¿no? Claro, está bueno eso, sí. Mirá, a mí también me inquieta esto de lo colectivo, ¿no? Que es un poco la propuesta. ¿Qué cosas podemos conversar en colectivo? Y quizás te pasó a vos. Yo voy como aprendiendo mecanismos que los varones y masculinidades tenemos en una conversación colectiva, que no sucede en una conversación con un amigo o con un grupo de pares, que me parece re interesante para empezar a transitar y de ahí en más empezar a ver si encontramos alguna acción, si es que debería suceder esa acción, pero que sea colectiva. Claro. Viste que por ahí en lo individual, Jera, nos pasa quizá en el entorno más próximo, digo porque a vos te conozco un poco, nos hemos encontrado en algunas situaciones que nos tienen en común. Tenemos cosas, un piso mínimo como para conversar, pero de otras cosas no sabemos muy bien qué pensamos, vos y yo y el resto de los compas varones cercanos, ¿no? Y por eso me parece interesante el espacio de conversación para poner en común o para poner en tensión cosas que nos pasan, cosas que pensamos, cosas que queremos hacer y por ahí nos creemos que estamos solos y por ahí es cuestión de decir, che, tal cosa, y mirá, bueno, dale, puede ser, y empezar a transitar ese espacio ya en forma colectiva con esa premisa que vos estás ya contando, ¿no? Bueno, hay cosas que nos sacuden, nos estrujan la panza. Bueno, ¿qué más podemos hacer a partir de esa incomodidad? Creo que la incomodidad es bienvenida, pero bueno, ¿qué hacemos con esa incomodidad? ¿La mutamos? ¿Corremos con el dedo a la pantalla y vamos a otra información? Que capaz que la otra información es ganó la selección argentina, y así vamos con las emociones, ¿no? Como de un 0 a 100 y en esa diversidad. Yo creo que por esto de que no tenemos tanta urgencia en transitar esas incomodidades con lo que sea necesario transitar, los varones muchas veces podemos zafarla rápido. Entonces me parece que es interesante concretar. Por eso la idea de este proyecto es no solamente que sea, o sea, no es solamente un encuentro, sino que sean muchos encuentros, que los encuentros puedan ir sucediendo en otros espacios que no sea solamente el instituto, espacios periféricos donde quizás las convocatorias son diferentes. Si bien el instituto tiene un marco de no sé, seguridad, lo que ha sucedido en el primer encuentro desde lo técnico ha sido hermoso, perfecto, todo redondito. La recepción del proyecto, si bien tuvo que abandonar el consejo consultivo, bueno, fue tratada. Hermoso, pero bueno, por ahí para algunas personas no les es cómodo llegar al instituto en ese horario. Claro, totalmente. Che, Gustavo, y entonces, ¿cuál sería la propuesta en esto? Bueno, empezar a juntarnos y a hacer algo. ¿Cuál sería la propuesta para este lunes que viene? Bueno, este lunes próximo, como en el primer encuentro no pudo estar Lucho Fabri es un politólogo que está hace mucho tiempo trabajando género y bueno, milita y ofrece charlas, libros que ha escrito. Estuvimos también la gran posibilidad, no es que es para menos, pero un compa, un asistente social que trabaja en CENAP, que también trabaja en el dispositivo del hospital con varones que ejercen o han ejercido violencia por situación de género, contando experiencias. Después estuvo también Diez Rodríguez, que charló un poco sobre el libro que escribió, que hizo la presentación el año pasado, que se llama Machos Inc. Y después también hubo una diversa cantidad de conversación y preguntas y datas de otras grupalidades que suceden en la comarca. Y eso motivó, más allá de que había una intención mía de que haya un segundo encuentro, motivó a que el deseo, se pudo ver ahí, que haya otro encuentro. Uh-huh. Así que como Lucho no pudo estar en el primero, se ofreció a estar en el segundo, y bueno, ahí fue concretada la invitación, y este próximo lunes 6 de octubre, él va a estar a través de un Meet, conversando acerca de masculinidades, la posición del varón frente a la interpelación feminista, cositas. Buenísimo. Entonces esto va a ocurrir en el Instituto de Formación Docente el lunes, ¿en qué horario? El lunes en Bolsón, el próximo lunes desde las 19 hasta las 22. Perfecto. Bueno, entonces hay que nomás asistir, no hay que inscribirse, no hay que... No. Para esta situación, solamente participar, llevar algo para compartir. Estuvimos llevando algún matecito, algunas cositas para compartir. Y nada más, las dudas ahí cercanas a poder compartirlas, las certezas o lo que sea, y el deseo de compartir. Bueno, Gustavo, buenísimo. Hecha la invitación entonces. Y bueno, seguramente, como estás diciendo... será este segundo encuentro de varios más que van a suceder y que seguramente iremos cubriendo también desde la radio. Buenísimo, gracias, queda por el llamado. Bueno, Gustavo, nos veremos entonces la semana que viene. Dale, gracias, un abrazo.